Bueno, vos sabés que un día como hoy, exactamente un 7 de julio del año 2007, Sí. con lo cual el 7 del 7 7 del del 7 del 7, 7. se dieron a conocer las nuevas siete maravillas del mundo moderno en Claro, realidad. claro. Porque, bueno, estas siete maravillas del mundo moderno son grandes monumentos, ganadores de un concurso público e internacional que eligió a las estructuras o a las construcciones creadas por el hombre hasta el año 2000, Mira. y que todavía están en pie en la Claro, actualidad, claro. ¿sí? Pero yo creo que todos, después te voy a contar cuáles son las modernas Sí, maravillas. sí. Yo creo que todos más o menos recordamos cuáles son las siete maravillas antiguas del Sí, mundo. sí, Que sí. fueron elegidas, estas siete construcciones, fueron elegidas allá por el siglo XVI, ¿sí? Sí. Es decir, en el 1700. De las siete, una sola se mantiene en pie. Las Claro. demás, seis restantes, son hoy en día un misterio, porque obviamente que ninguno de los que estamos vivos las hemos conocido a esas maravillas. No, claro. ¿Cuál es la única que está en pie? ¿Vos sabés cuál es? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí, ¿Cuál? sí. La pirámide. La pirámide, la Claro. gran pirámide de Giza, la gran pirámide de Giza, que bueno, es un conjunto. Giza es una localidad que está muy próxima al Cairo y es un conjunto de tres pirámides, pero la única que se mantiene en pie es esta. Se ubica ahí en Egipto, muy cerca de la ciudad del Cairo. Sí. ¿Saben cuándo fue construida esta pirámide, Oscar? En el año, aproximadamente en el año 2570 antes de Cristo. Claro. Con lo cual, sumémosle los 2000 de este siglo, de esta era, quiero decir, Sí. vamos para los 4570 años que está parada. Claro. Parada, en pie, ¿sí? Sí. Tiene 146 metros de altura. 146 metros de altura. Yo tuve la dicha de poder conocerla, Qué ¿eh? lindo, qué lindo. Y más de 2 millones de bloques. Las cifras son Sí. escalofriantes, Bloques, escalofriantes. estamos hablando de bloques, no son pedacitos de piedra, no son adoquines, es No, algo no. mucho más pesado. No, no. Pesan entre 2 y 60 toneladas Claro. cada uno de ellos. Por supuesto que Recordemos son los otra más. cosa, ¿no? No existía la rueda, por No, ejemplo. no. No, no, Algo tan no. básico como la rueda no existía. Bueno, lo cierto es que hay algunos de estos bloques que llegan a pesar hasta 60 toneladas y otros que son mucho más pequeños y pesan apenas 2 Claro, toneladas, ¿no? sí, apenas dos es una forma de decir, ¿no? Claro. Bueno, esta es la única de esas siete maravillas del mundo antiguo que permanece de pie. Yo te contaba que tuve la dicha de conocerla e Sí. incluso de poder entrar, Oscar. Qué lindo. De poder entrar a un pequeño sector donde uno puede acceder nada más, Sí, ¿no? claro. Bueno, te cuento cuáles son las otras seis Dale, del dale. mundo antiguo. Una es el templo de Artemisa, que se encontraba en la ciudad de Éfeso, que hoy está, esa ciudad pertenece a Turquía. Fue construida en honor a la diosa Artemisa. Tenía 127 columnas, cosas muy, muy enormes, ¿viste? Muy Todo, grandiosas. sí. 60 metros de altura y fue construida mejor dicho, se incendió en el año 357 antes de Cristo. Luego fue reconstruida por Alejandro Magno también, pero en las tantísimas invasiones que hubo en aquellas épocas, fue destruida totalmente. Apenas hoy quedan unas columnas de este templo de Artemisa. Otra fue el mausoleo de Halicarnaso. Esto está en una ciudad que hoy pertenece a Turquía también. Fue construida en el año, aproximadamente en los años 353 antes de Cristo, y medía 45 metros de altura. Yo los invito a todos a que pensemos que un piso, un piso en cualquier edificio moderno son 3 metros, Oscar. Sí. Con lo cual, si dividimos los 45 metros dividido 3, da 15 pisos. Sí. Y recordemos otra cosa, que no menos importante, los sistemas de construcción de esa época, muy rudimentarios, tardaban, por eso también es, uno se dice aproximadamente, ahora un edificio con las técnicas modernas por ahí están en meses. En esa época estaban años y años y años en hacerse. Sí, sí, más de una generación obreros intervenían en la construcción. Yo digo esto, hice la cuentita hoy a la tarde. 45 metros son de altura este mausoleo, son 15 pisos para arriba, en el año 350 antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando de un mausoleo. Un mausoleo, exactamente. Eso que te conté antes, el templo de Artemisa, que medía aproximadamente 60 metros, son 20 pisos para arriba un edificio actual. Sí. 20 pisos. Sí. Bueno, también después sigue la estatua de Zeus en Olimpia. Claro. Olimpia es una ciudad que está en Grecia. También tuve la dicha de conocerla, la ciudad. Obviamente que del templo no queda nada, y de la estatua menos, pero lo único que queda es una columna de ese metro, ¿no? De ese templo. A Zeus, que era el dios de los dioses en la antigüedad griega. Sí. La estatua de Zeus medía 12 metros de altura. Y estaba esculpida en marfil y tenía detalles de oro macizo. No queda nada más que una columna de ese templo. Después está el Coloso de Rodas. Yo, todo esto que te cuento fue un viaje que hice a Grecia hace unos años. Y también estuve en la isla de Rodas. Y yo llegué, me río porque yo llegué con la fantasía infantil de que lo iba a ver al Coloso. No, ya se había ido. Se cansó y se fue. Claro, no es enorme. Había partido a otro lado. Bueno, fue una estatua gigantesca también al dios, a un dios griego del sol que se llamaba Helios. En el año 292 antes de Cristo, siempre la cantidad de años son 2.000, 2.500 años, ¿no? Pero fue destruido por un terremoto pocos años después, unos 40, 50 años después. Fue la de esas siete maravillas la que menos tiempo duró, en realidad. Medía 32 metros y tenía una base de mármol de 15 metros, ¿no? Que es el tamaño, para que tengamos también una referencia para pensar estas dimensiones, tamaños. El tamaño similar al de la Estatua de la Libertad que está en la entrada de Nueva York. Claro. Esto era el Coloso de Rodas. Bueno, yo pregunté ansiosamente dónde había estado el Coloso. ¿Dónde había estado el Coloso de Rodas? Era esa gigantesca estatua con las piernas abiertas que tenía una pierna en un extremo y la otra en el otro, ¿no? La entrada al puerto. Claro, pasaban los barcos por debajo. Pasaban los barcos por debajo. Bueno, el Faro de Alejandría es la sexta, bueno, fue una torre construida en el siglo III también, parece que allá por los siglos III y II y IV antes de Cristo le dieron a la construcción. A la construcción, claro. Bueno, medía 150 metros de altura. Digo, esos 150 metros y la Estatua de la Libertad apenas tiene, te decía recién, 32 metros. Claro. De altura. Con miles de años de avance. Exactamente. Sí, y después están los últimos, que son los jardines colgantes de Babilonia, de los cuales de verdad no se sabe si existieron o no. Claro, pero eso se entiende menos, sí, sí. Eso es más, es como más dudoso. Claro. Bueno, yo te contaba al comienzo de toda esta historia que el 7 del 7 del 7, es decir, el 7 de julio del año 2007, se eligieron las nuevas maravillas. Sí, sí. Las siete maravillas del mundo moderno. Este número 7 es un número considerado especial, podría decirte. Quizás por eso se buscó este día para elegirlas, digamos, o para darlas a conocer, ¿no? Es un misterio, pero es muy popular, como el 13, ¿viste? Como hay ciertos números. Sí, sí, cabalísticos, te diría. Exactamente, exactamente. Bueno, de hecho, las maravillas son 7, los días de la semana son 7. Claro, claro. Dios creó el mundo en 7 días. 7 días, sí. Exactamente. Sí. Hay en aquel momento, digamos, eran los 7 planetas conocidos, que era o astros más que planetas, claro, claro. El Sol, la Luna, la Tierra, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, eran 7 también. Claro. Bueno, lo cierto es que el 7 del 7 del 7 fueron elegidas las nuevas maravillas. En una ceremonia más que interesante, importante, llena de cosas bellas, en la ciudad de Lisboa, en Portugal. Yo te las voy a leer y con esto terminamos. Vale. Hay una que a mí me hace cierto ruido. Y ahora te cuento. A ver. La primera es Chichen Itza, una de las pirámides mayas. Sí. Data del año 250 después de Cristo. El Coliseo de Roma, data del siglo I de esta era. La Gran Muralla China, China, sí, obviamente, claro. Que tiene 21.000 kilómetros de longitud. 21.000. Es una locura. Es un disparate. Chongqing se dice en China. Del siglo V antes de Cristo. Bueno, te decía que en chino se dice Chongqing. Muralla, sí, la Gran Muralla sería. Bueno, 21.000, para ser exactos, 21.200 kilómetros de largo. Machu Picchu, en Perú, la ciudadela inca, que data del siglo V. Petra, en Jordania, del siglo VIII antes de Cristo. El Taj Mahal, el mausoleo en la India, en una ciudad que se llama Agra, data del año 1631. Y la última, que es la que a mí me causa como cierta... A ver, esa es la que te molesta. Cierto interrogante, ¿por qué está incluida dentro de estas 7 maravillas del mundo moderno? Es la estatua del Cristo Redentor en Brasil. En Brasil, sí. Que data del año 1931 y mide 38 metros de altura. A mí, yo la conozco también a esta estatua, y considerando o comparándolas con las demás, con Chichen Itza, con el Coliseo, con la muralla, la Gran Muralla China, con Petra y el Taj Mahal y demás, me parece que no le da. No le da el piné, decís vos. No quería decirlo, claro. pobre Cristo. Pero me parece que no le da el piné, ¿no? Claro. Pero bueno, no decían así la gente grande, habla de esa manera. Nosotros, yo estoy repitiendo lo que escuchamos, ¿te acordás? Claro. No soy nadie como para opinar acerca de la elección, porque esto fue hecho por consenso. Exacto. Con grandes referéndums, encuestas y demás. Pero bueno, ahí están las 7 maravillas antiguas y las 7 maravillas del mundo moderno, elegidas y dadas a conocer un 7 del 7 del 7. Perfecto. Justito, el número redondo. Justito, y hoy es 7 del 7, pero del 22. Exactamente. Bueno, con esto hemos repasado buena parte de la historia de la humanidad. Sí, claro que sí. Años y siglos y milenios. Terrible. Está muy, muy bueno. En algún punto me quedo pensando lo que llegaban a hacer muchos para que su recuerdo perdure en la humanidad, ¿no? Ya sea con un mausoleo o un templo o una cosa como para decir, acá estuvimos nosotros, para dejar su huella. Claro, y además una pequeña observación. Estas maravillas antiguas datan del mundo griego, del mundo helenístico y del mundo antiguo, claro, obviamente. Claro. Mirá lo que existía en aquel momento. Bueno, por eso me parece adecuado haber actualizado esto de las maravillas. Sí, está muy bien. Está muy bien, porque hay otras. Y de acá a 50 años más aparecerán otras maravillas, que seguramente van a aparecer estos fastuosos lugares que están fabricando, que está haciendo los Emiratos Árabes, en China. Claro. ¿Viste esas cosas de ver quién hace cosas más grandes? Así es. Y hasta qué momento van a perdurar. Claro, ese es otro tema. Así es. Ese es otro tema. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos. Vamos con lo de Fontana y arrancamos con Fontana. Con Fontana vamos un tema, dale. Vamos a un tema, tenés razón, Vasco. Me salté un renglón de la grilla. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día. Suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día, se suma un nuevo sonido. Orquestas del día. No lo medirá tu oído, que sorda es la lejanía. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. Para lucir este nuevo esmalte, el de los 18 nuevos y fascinantes tonos. Esmaltes para uñas Poliana de lujo. A toda hora van con todas las comidas. Dígale sí a Express. Dígale sí a Terrabusi. Querido, son las 2 de la mañana. No, querida, me levanté a tomar un poco de agua. Pero no te las comas todas. Bien, vamos a recordar un poquito a Norberto Palés, se llama este hombre. En realidad lo conocemos todos como Cacho Fontana. Sí. Fue pionero de la radio y de la televisión. ¿Vos te acordás de esa publicidad, Silvia? Sí. Además me parece que no es inolvidable, sí. Lodol pregunta. Exactamente. Ahí vamos a llegar también. Hay un par de cosas que son muy recordadas de este hombre, de Cacho Fontana, histórico conductor, locutor, falleció hace muy poquito, a los 90 años, tuvo un problema con el COVID, en 2020, bueno, no se recuperó nunca del todo. Y termina falleciendo a los 90 años hace poco. Odol Pregunta, y el otro es Video Show, que tampoco es, no es tan conocido como Odol Pregunta, pero sí, es muy conocido. Este hombre se llamaba Norberto Palese, nació en Barracas un 23 de abril del 32. Durante muchos años fue locutor, de una voz límpida, inconfundible, ícono de los micrófonos desde su debut en radio allá por el 1950. Arrancó hasta la década del 90. En sus últimos tiempos, por ahí por el 90, tuvo acusaciones por, acoso, que terminaron en, dejó la radio, tuvo problemas, le quitaron los sponsors, le quitaron el apoyo, le quitaron el auspicio, tuvo que dejar, tuvo problemas de salud, se deprimió. En fin, este hombre arranca como animador en un cabaret. Chantecler, desconocido en los tangos, por ejemplo, este cabaret Chantecler, en la calle Paraná. Después fue, ahí estaba la orquesta de D'Arienzo, por ejemplo. Él los presentaba, estuvo en un café Tango Bar. En la radio, en este programa, Café Tango Bar, salta como locutor suplente de César Barton, Julio César Barton, queda, se va a Radio El Mundo. Pues es que tuve la suerte, la fortuna de conocer Radio El Mundo, no sé cómo estará ahora, pero son estudios enormes, muy viejos estudios, pero es increíble, ahí en Maipú. Bueno, también estuvo en Radio Nacional, estuvo, de hecho hizo de él mismo, mira, una película que se llamó Pobre Mariposa, de Graciela Borges, que la filmó Raúl de la Torre en el 86, por ahí aparece él haciendo de él. Es una forma de decir que actuó él mismo. Ingresó en Radio de Rivadavia, en el equipo de José María Muñoz, relató el Mundial del Fútbol de Argentina 66, estuvo ahí también como parte del equipo. Tuvo su éxito singular en Fontana Show, emitido por Radio Rivadavia, 15 años, 15 temporadas, no cualquiera, la verdad que no cualquiera. Ya arrancaba con este formato desinhibido, como después hicieron muchos otros, desinhibidos para la época, ¿no? Porque uno hoy por hoy escucha un programa y dice, de desinhibido no tiene nada. Recordemos que los locutores en esa época eran mucho más formales. Para ese momento a lo mejor el tipo era muy de hecho fue muy desinhibido. Que son los primeros pasos, ¿no? Después terminamos nosotros el aire. Sin esa repercusión, por supuesto. Un hecho sí, curioso, sí. Oscar, que escuché el otro día. Él falleció antes de ayer, el martes. Sí, sí. Y escuché un comentario que hicieron sus dos hijas, ha tenido dos hijas gemelas, sí, en realidad. Sí. Y el día anterior, el lunes, el 4, falleció Liliana Caldini. Exactamente. Su ex mujer y la madre de sus dos hijas. Exacto. Sí, sí, sí. Con sí, sí, apenas 70 años. O sea, él sobrevivió mucho más a su mujer. Tuvo más años. Y las hijas comentaban, ¿no? El día de fallecimiento de la madre, el lunes, comentaban el no saber cómo encarar esto con su papá, claro, ¿no? Y cómo comentarle al padre que había muerto Liliana Caldini. Claro. No fue necesario decirlo, ¿no? Porque él partió antes, ¿no? Sí, O sea, una coincidencia en el tiempo, qué sé yo, como para comentarla, sí, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. A veces estas cosas pasan y a uno lo sorprende, ¿no? Sí, así es. Vos sabés que hablando de Odol Pregunta no arranca él conduciéndolo, lo conducía Carlos D'Agostino, pues Blacky, Augusto Bonardo, después aparece este hombre, aparece Fontana. ¿Vos te acordás de Minuto Odol en el aire? Lo impuso él, con seguridad, eso de con seguridad, uno lo escuchó muchas veces hace unos años ya, y quedó esa, cuando estás seguro, con seguridad, una cosa, un latiguillo que viene de ahí, viene de esa época, lo hace él. Y recordemos el hoy adulto mayor Claudio María Domínguez gana $1,000,000 en Odol Pregunta, que él le hace la pregunta, concursa sobre mitología griega, va pasando certámenes, rondas, quiero decir. Y ahí se hace conocido Claudio María Domínguez, que bueno, ahora está explotando hace un tiempo largo ya su beta metafísica en los canales. En el 79 fue productor de Canal 11, estatal, por supuesto, época de la dictadura. En el 82 hizo ese programa, lo condujo junto con Pinky, Las 24 horas por Malvinas. No sé si te acordás, yo me acuerdo. Era chico, pero me acuerdo. Por Canal ATC, el Canal 7. Se recaudaban donaciones, dinero, joyas, cosas que nunca llegaron, ¿no? Ese, justamente te quería decir que también un pequeño asterisco con respecto a ese programa, la estafa. Exacto. La estafa en la cual consistió buena parte del formato y el armado del programa. Sí, ¿no? Sí, claro. No, uno no dice, yo no, por lo menos no creo que ellos hayan llevado nada, pero los que estaban detrás de ellos, sí, seguro. Sí. Bueno, digamos que la guerra de las Malvinas lamentablemente está teñida por este tipo de por este tipo de comentarios, ¿no? Exacto, sí. Volvió a Radio Nacional allá por el 92 y 93 con su Fontana Show. En diciembre del 99, en el 99 regresó a FM Ciudad, en un programa dominical que se llamaba El Espectacular de la Tarde. Bueno, comentarios, entrevistas, lo de siempre. Recordemos, ¿vos te acordás de Beba Vidart? Estamos hablando como dos viejos grandes, pero yo recuerdo Beba Vidart. Una cantante. Sí, una cantante, bueno, fue pareja de él, antes de Caldini. Llegó a regresar a los 87 años a Radio Nacional en el 2019. Después ya no pudo más, estuvo los últimos tiempos, sobre todo últimos años, en una residencia, en un geriátrico, residencia para adultos mayores, es un eufemismo para decir geriátrico. Recordemos, tuvo 14 premios Martín Fierro, un Conex de Platino, premio español Ondas. Este hombre, la verdad, que tuvo los premios que se merecía. Así que no quería recordarlo, porque nosotros que nos gusta la radio, estas cosas siempre me gustan traerlas. Sí, un símbolo. Sí, un símbolo. Sí, claro que sí. Bueno, hasta acá. Vamos a escuchar un temita, ¿te parece? Dale. Perfecto. La aplicación Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio.

Era, él salió primero. Sí. Segundo salió Oscar Allende, ajá, que era de la UCRI. Sí. ¿Te acordás aquel caudillo, como se lo nombraba, bonaerense? Y el tercero, que con un nivel de cinismo y de hipocresía se había ofrecido como candidato a la presidencia de la nación, nada menos que Pedro Eugenio Aramburu. Sí, sí. Sí. Nada menos, uno de los artífices de la llamada vanamente Revolución Libertadora, sí, ¿no? Sí, bueno, queda tercero, gana Illia primero, Oscar Allende segundo y Aramburu tercero. Se presentó Aramburu por un invento de partido político que lo llamó Unión del Pueblo Argentino, claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, la fórmula de Illia, o lo acompañaba a Illia en su fórmula, Perete, que llega a la presidencia con un escaso 25% de votos. Sí, claro. Escaso, escaso. La nota de la jornada electoral fue el abultado número de votos en blanco. Claro. Que superó el 19 o el 20%. ¿Qué eran estos votos en blanco, Oscar? Sí, decilo, ya lo sé. Dale, decímelo. Y había un candidato que no estaba, que no se podía decir, que no... Sí. Eso es la otra parte, ¿no?, de la historia de Illia. Era el voto peronista. Claro, claro. Decididamente. Claro. Esto es lo que a mi juicio merece comentarios, merece opinar al respecto, compartir con nuestros oyentes cuál es nuestra manera de pensar con respecto a este acto eleccionario en el cual estuvo proscripto un partido político, sí, como fue el justicialismo. Proscripto quiere decir prohibido. Es claro. Prohibido. En fin, se realizaron también estas elecciones con el expresidente, que le habían hecho también un golpe, Frondizi, sí, sí, que estaba detenido. Frondizi, sí, estaba detenido y, por supuesto, estaba impedido también, proscripto, de participar en estas elecciones, ¿no? Cualquier ciudadano peronista, cualquiera, estaba prescripto para presentar candidaturas. Claro, no había manera de que ganen de cualquiera. Sí, claro. No solamente el expresidente Juan Domingo Perón, que por supuesto estaba proscripto de la primera letra hasta la última, y además estaba exiliado en España. También, exactamente. En ese momento. Exactamente. Dos días antes de las elecciones, que tuvieron lugar ese 7 de julio, un día como hoy, dos días antes de las elecciones, el gobierno, que era de Guido en aquel momento, de Guido, creo, el gobierno prohibió, o sea, me parece que era una época donde les gustaba prohibir. Sí, era fácil, ¿no? Claro, le gustaba prohibir lo que venga, digamos, ¿no? Sí, cualquier cosa que tenga olorcito o tufillo popular. Exactamente. Sí. No, claro. Porque cuando decimos popular, madre mía también, cuando uno dice popular, lo que está diciendo es aquella manera de pensar que representa a la mayoría de la población. Exactamente. A la mayoría de la población, vale la pena reiterarlo, ¿no? Sí, exacto, porque parece una mala palabra. Vos sos un populista. Yo he tenido algunas discusiones con gente que decía, bueno, porque vos sos populista. ¿Qué está mal ahí? Yo no soy elitista, que sería peor. Si me decís elitista me voy a enojar. Me decís populista, no. No. Por eso, todo lo que tenga que ver con lo popular claro. Vale la pena reiterarlo, aquello que apunta a la gran, o que representa, o por lo menos lo intenta, representar a la gran mayoría de la población. Bueno, dos días antes de este 7 de julio, Oscar, el gobierno, que creo que era el de Guido, prohibió la presentación de la lista del Partido Demócrata Cristiano. Así que estaba proscripto el peronismo, estaba proscripto el Partido Demócrata Cristiano, sí. Estaba proscripto Frondizi, etcétera. Uh-huh. Sí. ¿Por qué, sí. ¿Por qué prohibieron la presentación de este Partido Demócrata Cristiano? Tendría algún tufillo también a populista, seguro. Estaba encabezado como se dice, la fórmula, sí, presidencial, sí. Estaba encabezada por Raúl Matera, ¿te acordás? Que era un neurocirujano, sí, claro, peronista. Claro, claro, peronista, bueno, claro, ahí está. Peronista, militaba ahí en el está. Peronismo. Ahí está, hubo que prohibir al Partido Demócrata. Lo detectaron, estaba disfrazado, pero lo detectaron. Ahora, el comentario y lo que me parece que por lo menos a mí me interesa compartir con todos ustedes, con nuestros oyentes y con vos, Oscar, es que el doctor Illia, alguien que se lo consideró siempre como intachable, vuelvo uh-huh. a decir, sí, sí, claro. Como un hombre probo, uh-huh. sinceramente, sí. Que por supuesto también le hicieron un golpe de Estado también. En el año 66, sí, sí. Onganía y lo echaron a patadas con también a la madrugada con, sí, tanques en la, sí, casa, sí, cortada. No sé si lo vas a decir, pero recordemos que los medios ahí tuvieron mucho que ver, ¿no? Le muchísimo. Hicieron toda una campaña, le decían la tortuga, ¿no? Claro, sí, sí. O sea, siempre están presentes, ¿no? Tenía el manejo, digamos, del tiempo que uno le adjudica medio prejuiciosamente uh-huh, a la gente uh-huh. del interior, ¿no? Sí, sí, pero no pasaba por ahí, ¿eh? No era no. ese el fondo. Ahora, lo que yo me interesa compartir, te decía recién, uh-huh. es que esta persona, esta fracción política que era la Unión Cívica Radical del Pueblo, perteneciendo a la Unión Cívica Radical, este viejo partido centenario, como siempre se lo nombra, sí, aceptó formar parte y participar de estas elecciones con una serie de proscripciones, sí. Sí. Con lo cual fueron elecciones absolutamente antidemocráticas. Ilegales, claro. Ilegales. Claro, claro. Vale decirlo con voz alta. Sí, por supuesto, porque lo que yo creo que intencionadamente... Muchos hablan bien de Illia, que asumió pobre, se fue pobre. Hay que tener en cuenta esto. Si los presidentes hicieran un poco de lo que hizo Illia. Recordemos que esto que decís vos, puntualmente, llega a elecciones con un partido político, dos partidos políticos, o lo que tuviera olor a popular, proscripto. Así todo se va porque lo echan, porque... había cosas que no hacía, cosas que por ahí se negó a hacer, pero ya de la base fue ilegal, en el fondo fue ilegal. Sí, sí, antidemocráticas, uh-huh, fueron claro, claro, claro, antidemocráticas, anticonstitucionales, sí, e sí, ilegales, por ende. Uh-huh. Que fue un hombre honesto, yo creo que no caben dudas, no, en realidad. Exacto. Que dedicó estos años de su vida ya siendo un hombre mayor uh-huh. y saliendo de la tranquilidad de su lugar de origen en Córdoba, sí, y de su profesión de médico rural para servir al país, yo creo que todo eso es cierto. Sí, sí, sí, pero claro, no podemos elidir el tema de que las elecciones en las cuales él participó y salió triunfador, sí, fueron ilegales, sí, anticonstitucionales, antidemocráticas, sí, con dos partidos políticos proscriptos y con todo aquel ciudadano que se considerara o se supiera que tenía una afiliación política uh-huh. con el peronismo. Claro, claro. De terror, uh-huh. francamente, uh-huh. de terror. Sí, sí, está bueno. Bien decirlo esto. Vamos a escuchar un separador, ¿te parece? Y después seguimos. Sí, sí, como así no. Escuchamos algo de... Nosotros ponemos música porque nos gusta. Y porque sí. Y porque sí. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, últimos minutos. Hay algo que vi hoy, leí hoy, que me pareció muy, muy piola. Mira, hay un portal nuevo, un buscador en realidad. Este lo hizo Martina Scotti, Scottil, que se llama Changuita Films. Changuita. Como Changuito, mujer. Changuita Films es un canal de cine argentino en YouTube. Resulta que vos entras a la página, yo probé esto, y de ahí te dirige, vos ves un cartel, un afiche de una película, cliqueas ahí, te manda a YouTube y te miras la película argentina, en su mayoría, gratis, por supuesto. Hay un largometraje que es de esta misma mujer, Scottil, que hizo un largometraje producido por ella como una tesis académica. Resulta que la pone en YouTube, arma este espacio, tiene 14 millones de visitas, de vistas, mejor dicho, no de visitas, de vistas. 14 millones de gente que vio ese. A raíz de ahí empezó a ver con otros directores como Rosendo Luis, Federico Gottfried, Mercedes Laborde, están ahí con los millones, o sea, millones de vistas. En Argentina, bueno, se sabe que es uno de los principales. Una de las principales usinas audiovisuales de la región. Pues es que Argentina tiene 200 largometrajes anuales. O sea, venía con 200 películas por año. Esto fue antes de la pandemia, con este parate enorme. Una gran porción de esta anduvo por festivales, por exhibición en salas. Terminan muchas, en la plataforma cine.ar, que es de cine argentino. Hay otro puñado que está buscando entrar en alguna plataforma de streaming, como es, por ejemplo, Netflix. Y algunos quedan ahí dando vueltas. No se entera la gente, salvo que le den un poco de manija. De esta manera lo que hace esta plataforma es, bueno, vos vení acá, dejás tu película, nos das, no los derechos, pero sí reparten un porcentaje de la ganancia. Y es una forma de dar a conocer la película. Dice por ahí la nota, no hay forma de que una película llegue a su público si no está en ningún lado. Esto lo dice esta misma productora, que, bueno, decía esto en 2019, pone Changuita Films, lo arma y pone una de sus películas, esta que te hablaba, con 14 millones de vistas, que es Chacabuco. La verdad que es interesante. Dice, estas cifras permiten monetizar los contenidos y por ende que los productores o directores reciban algunos billetes. Tienen más de 54.000 suscriptores, alberga entre otros el llamado Nuevo Cine Cordobés, pues esto es una movida de cine también en Córdoba que no sabemos. Hay muchas cosas de nuestro interior que no sabemos y hay muchas producciones interesantes. En algún momento vi alguna serie cordobesa también en algún canal, creo que fue en Canal 7, hace unos años, muy interesante, muy bien actuada, obviamente con producciones que tienen muy poca plata, pero en fin, no importa, vos sabés que cuando un producto es bueno, hay cosas que no necesitan tanto presupuesto. Claro que no, yo he visto dos películas paraguayas, imagínate la inversión de estas dos películas, una hace años que realmente tuvo premios y demás, que son, se llaman Las Siete Cajas. Sí, la vi. Después he visto en Netflix una que me pareció también con muy bajo presupuesto, ajá, en realidad, porque se ve, esto se nota, se llama Las Herederas. Ajá, no lo vi eso. Uh-huh. Es recomendable totalmente, está en Netflix. Mira, no la vi. Paraguaya. Las Siete Cajas me pareció excelente. Toda la historia transcurre en el mercado y un poquito más afuera y ya está. Te va a gustar mucho esto. Ah, también, perfecto. Haciendo, digamos, traigo este dato porque también son producciones con un bajo costo, digamos. Sí, ¿no? exacto. Estaba en la productora, esta también estaba un canal de videos que se llamaba Leoncito Alado, un canal infantil de YouTube, tiene 2 millones de suscriptores, estaba a cargo de producir videos y se empecé a meterme en esto, ella trabajó ahí, le interesó y bueno, salieron con este nuevo buscador, como dice ella, que es Changuita Films. Para que un canal monetice, o sea que empiece a ganar plata, como pasa con Changuita, es necesario tener una determinada cantidad de suscriptores y tiempo de visionado en un lapso de un año. ¿Qué significa esto? Que en un año tienen que haberlo visto una determinada cantidad de gente. Recién ahí pasás a monetizar algo, empezás a cobrar, digamos, un poco de dinero. También hay unos lineamientos que tienen que cumplir, que tiene que ver con el tema de derechos de autor, de música, imágenes. Uno que subió alguna vez un video, que sube videos, hay algunas partes que cuando tiene música el video, ahí ya te aparece una llamada de YouTube, que no podés monetizarlo porque tiene derechos de autor. Como nosotros no nos interesa monetizar nada, no importa. Pero bueno, en este caso sí. Ahí dice, por ejemplo, en el caso que eventualmente se viralice, establecemos que supera los $100, un mínimo que tenga sentido de distribuir, repartimos 50 y 50. 50% con el director o productor y el otro 50 se queda el canal. Bien. Está mal, es mucho, es poco. Y de no tener nada a que te conozcan, porque también es la otra, es que te llevas unos dinerillos, además te conocen, te ve alguien que le interesa producir, que le interesa poner plata en una producción, y quién sabe si no terminás dirigiendo otra película o presentándole proyecto a otra gente. Me pareció interesante. Esto es Changuita Films. Después vamos a publicar el link también para que puedan entrar. Además, Oscar, de esto que estás diciendo, que es rigurosamente cierto e importante, además está la posibilidad de difundir, claro, de difundir el quehacer cinematográfico argentino. Sí, sí. Más de lo que en otros medios o en otras plataformas o streaming, no sé cómo se llaman, se hace. Claro, el tema es el estar organizado en un solo lugar. Es más fácil que la gente se dirija ahí. Quiero ver una película argentina, algo de producción independiente que no es tan conocida, vamos a ver acá. Él sabe que ahí está, por lo menos. Porque uno puede poner, si sabe el nombre de la película, lo busca y lo encuentra. En YouTube, por ejemplo. Pero en este caso, si no sabe y quiere ponerse a ver algo nuevo... De hecho, estaba hablando la productora de este lugar que están hablando con gente de cine latinoamericano, que hay mucha producción y muy buena en Latinoamérica de cine, para sumarlo a la plataforma. Tal cual. Bueno, todo este tema a nosotros, creo, Oscar, que nos permite también difundir nuestro canal de YouTube. Sí, claro, tenemos un canal, sí, exacto. Exactamente, ahora subimos lo que... Nos invitamos a todos que se suscriban a él, en realidad, porque... Así es. Contales a los oyentes... Más Vale Magazine Radio, se llama, subimos los bloques... que producís vos, sobre todo bloques, algunos que produzco yo, viste, les ponemos fotitos, musiquita y en fin, para difundir, son cosas cortitas, 10, 15 minutos, 16 minutos, lo que hace Roxana Puche, por supuesto también, lo que hace Julia Butet, todo eso está en el canal, tenemos unos cuantos videos subidos. Así que sí, estaría piola que se suscriban. Exactamente, por eso digamos que es como que abriste la puerta para invitar a todos nuestros oyentes. Sí, también, indirectamente, sí. Que lo deseen, sinceramente que lo deseen, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y pueden escuchar estas producciones propias nuestras. Que ahí quedan. Ahí quedan. Claro, siempre pensamos y hemos sostenido, Oscar, ¿no?, que un texto oral como es la radio desaparece con el tiempo, ¿no? Exacto. Vos acabás de hablar sobre este nuevo canal de YouTube, Changuita Film. Changuita Films. Ya está, ya fue. Porque como es un texto oral, ¿cómo haces para capturarlo? Claro, claro. Para eso existen estas cosas. Exacto. Que son los canales de YouTube y tantas podcasts y otras. Sí, también. Es una forma de podcast también, ¿eh? Porque está subida a YouTube, pero es una producción propia, con alguna imagen, musiquita de fondo. Es lo que escuchan, porque yo saco el audio de lo que grabamos, de los que estamos hablando, por ejemplo. Claro. Y después se edita, le pongo unas cositas y qué sé yo. Pero bueno, por eso te decía esto de... al no tener permiso para esta música, para la otra música, no te dejan monetizar. No me importa, no les interesa eso tampoco. En este caso, recordanos cómo es el nombre del canal. Más Vale Magazine Radio. así, muy bien, como el programa, y se agrega la palabra radio. Bueno, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Qué bueno, te queda vos? Buen programa, bueno, ¿eh? Gracias. Y si vinieras vos, salía un poquito mejor. No, bien, bien, sale muy bien. Gracias, bueno, a todos ustedes que están del otro lado siempre y nos acompañan. Así es, gracias, Vasco. Dale, nos estamos yendo con Johnny Winter, el blusero blanco, este, albino, no blanco, albino, peor. Bueno, los esperamos el jueves. Hasta el jueves. Chau, chau. Up in the morning, bleed out just my blue. I'm getting up soon in the morning, bleed out just my blue. Gonna put the best girl I'm loving in my friend's can get my room. I'm gonna write a letter, telephone every town I know. I'm gonna write a letter, telephone every town I know. If I don't find her, well, tell her she in Eastboro I know. I don't want no woman on every downtown man she be. I don't want no woman on every downtown man she be. Man, she's no good, don't he? They should lie her on the street. Oh, no. I'm gonna put the woman I'm loving and my friends can't.